Buenas noches, estimados amigos, audiencia de los eternos rivales. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 13 de mayo de 2014 y les doy una cordial bienvenida, así como también a mi partner que está al otro lado de la línea, Iván López Sardi. Iván, ¿cómo te va? Hola Ángel, buenas noches. Gusto de estar contigo aquí en esta nueva edición del programa. Y bueno, presto para arrancar con la onda del fútbol mundial. Bueno, obviamente que tenemos que arrancar con lo que más tiene que ver con nuestro podcast, que es Barcelona y Real Madrid. En otro fin de semana de resultados inesperados, pues de nuevo los tres aspirantes al título, ninguno de ellos logró la victoria. Todos pincharon, pero el pinchazo más fuerte fue de tu equipo, así que te cedo la palabra para que comentes de ese partido antes de que lleguemos a los resultados en sí. ¿Cómo lo No, viste? bueno, mira, sinceramente pienso que, bueno, se necesitaba para poder aspirar a la liga, se necesitaban los triunfos en todos los partidos que restaban de jornada. Obviamente no eran equipos, bueno, o sea, no eran ningunos rivales de altísima categoría. Pienso que se podía haber hecho el trabajo, ¿no? Lamentándolo mucho, pues bueno, con dos empates y una caída ante el Celta de Vigo, que bueno, fue un partido donde inclusive Ancelotti, después del partido, bueno, hubo jalón de orejas para todo el mundo. Si bien es cierto que el Madrid jugó, o tiene en su plantilla muchísimos jugadores lesionados, creo que, bueno, no hay excusas. Yo creo que el Celta de Vigo no era un equipo como para haber perdido dos goles por cero. O sea, creo que no. No se le puso ni ningún tipo de interés, puesto que ya dieron por sentado que la liga estaba perdida y bueno, fue un juego pues paupérrimo, un juego de muy mala calidad. Yo estaba oyendo ayer, yo trato de escuchar siempre, aunque sea un pedacito de Radio Nacional de España cuando voy en el carro en alguna cola, y ayer estaban comentando de que el Madrid fue uno antes de Múnich y otro después del partido de Múnich. Que después del partido ese de Múnich, del 0-4, el equipo como que se enchufó, se desconcentró, como que solamente piensan en la Champions. ¿Y tú qué piensas de eso? Mira, sí, es muy probable, es muy probable. O sea, o sea, el estrés era llegar a la final. Llegaron a la final de la Champions y obviamente la adrenalina bajó. O sea, sencillamente es eso. La adrenalina bajó. Bueno, tranquilo. Estamos relajados porque estamos en la final de la Champions. Pero obviamente demostraron que la liga no les interesó, no les interesa para nada. Por lo menos a la plantilla. No sé si Ancelotti, pero los jugadores realmente sí se desinflaron totalmente, o sea, se desentendieron de la liga y bueno, están enfocados obviamente que a la Champions. Eso es más que obvio. Por eso el jalón de orejas de Ancelotti, porque de verdad que, como te decía, a pesar de que hay muchos jugadores lesionados importantes en la plantilla, bueno, coño, yo creo que el Madrid tiene una banca lo suficientemente capaz para, coño, derrotar un equipo como el Celta de Vigo, honestamente te lo digo. Me parece una falta de respeto, inclusive los jugadores, por ejemplo Sergio Ramos y otro del equipo, bueno, pidieron disculpas a la afición por el pobre espectáculo que vino contra el Celta. Ya la liga obviamente está perdida, ya no hay nada que hacer y bueno, queda nada más esperar ver cuál va a ser el desenlace entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Yo estoy de acuerdo contigo que tiene plantilla para ganarle al Celta, sino que tenía plantilla para ganarle al Valladolid. También, por supuesto, ¿qué te estoy diciendo? No eran rivales como para haber sacado un empate. O sea, Madrid tenía las piezas para ganar, haber ganado todos los partidos. Y no lo hicieron por considero por en, o sea, por confiados, porque bueno, porque la décima pues, les tiene como nublado, considero. Lo que me parece una falta de respeto para la afición. Yo como aficionado me siento respetado porque oye, se puede conseguir triplete. Pero bueno, así es el fútbol. Uno no es el que está en la cancha. Entonces, bueno, Ahora, no puede hacer nada. una cosa que te pido tu análisis, para cerrar esto del Madrid. Una vez que empieza esta semana, Ancelotti decide que Iker Casillas va a jugar en Liga contra el Valladolid. Lo que yo interpreté y lo que algunos que también escuché en Radio de España interpretaron es que, bueno, va a utilizar Iker Casillas porque, bueno, lo ve que está en buen momento, que ha jugado bien la Champions y sobre todo que le quiere dar minutos o lo quiere ver, digamos, bien engrasado para la final de la Champions, donde el arquero va a ser Casillas. Eso se veía como por un lado se veía lógico, por el otro lado se veía como una especie de falta de respeto hacia el arquero que ha sido de la liga en toda la temporada que ha sido Diego López. Entonces, pero si partimos de la base de que lo que quería Ancelotti era darle minutos a Casillas, ¿cómo te explicas de que contra el Celta de Vigo sacas a Diego López y no a Casillas? Sí, bueno, el tema de Casillas es un tema que yo no puedo, o sea, yo no puedo entender que, o sea, cuál es ya el esto es como una novela que empezó con un castigo que le puso José Mourinho a Casillas por algunos comentarios que hizo en su contra y también junto a Sergio Ramos, y bueno, sencillamente Mourinho lo relegó al banco y comenzó a usar a Diego López. Ahora, lo que no explico es cómo Ancelotti continúa con el mismo esquema. Entonces, aquí lo que da la impresión es que quieren salir de Casillas o están buscando la manera de darlo en cambio, no sé, o porque es que no se explica realmente que un técnico impuso una normativa y el que entra Está bien, este. pero eso era válido al comienzo de temporada, pero ahorita al final, cuando has estado todo el año con Diego López, ¿por qué en el partido contra el Valladolid cambias y pones a Casillas, dando a entender de que lo quieres como tu arquero para que esté listo para la Champions, pero después cuando te toca el partido del Celta, lo sientas otra vez y pones a Diego López? Eso no lo entendí. Yo tampoco entendí. Es que ese es un problema de vestidores que yo no sé, que yo no puedo entender. Bueno, los que están más cerca del equipo que nosotros, que son la gente que tiene podcast allá en España y tal, yo he escuchado muy repetidamente, es que Iker Casillas, no se entrena con la intensidad y con la regularidad que requiere un arquero, digamos, titular, que tiene que disputar Liga, que tiene que disputar Copa del Rey, que tiene que disputar Champions. Entonces, esa falta de Iker Casillas de intensidad en los entrenamientos, junto con el tema de los supuestos chismes que le ha pasado a su pareja en el pasado, no sé si esta temporada también, es lo que lo llevó al banco. Eso es lo que dicen varios periodistas en España, que es un Sí, tema de claro. preparación física, que Iker Casillas no está físicamente como para ser un arquero titular del nivel que requiere el Real Madrid. Sí. Es lo que he escuchado. Ahora, te repito, para mí tenía sentido si lo pones contra el Valladolid, que lo hubieras puesto también contra el Celta de Vigo. Porque está diciendo, bueno, mira, mi arquero para la Champions es Iker Casillas, yo necesito que Iker tenga la mayor cantidad de minutos posible, que llegue lo mejor posible, entonces lo voy a poner en los partidos de Liga también. Entonces, lo que no entiendo es el cambio a mitad de semana. Pero bueno, Ancelotti sabrá lo que hace. Yo creo que eso, yo creo que esto va más allá de Ancelotti. Esto para mí es un problema que va hasta más arriba. Pero nunca vamos a saber a ciencia cierta qué es lo que está pasando ahí. Ok. Entonces, yendo con los otros dos grandes, pues que hasta esta semana éramos tres que estábamos aspirando a la liga. El Madrid se ha despedido de eso, le queda obviamente la Champions. El Barça no ha ganado ningún título este año, quedó fuera de la Champions, llegó hasta la final de la Copa del Rey, perdió la final de la Copa del Rey, y le queda una liga que le está llegando, vamos a decir que de rebote. ¿Ok? Que de rebote porque ha hecho una temporada sumamente irregular, hizo una primera mitad bastante buena, terminó de líder en lo que se llama el campeonato de invierno. En la segunda mitad ha sido una de cal y otra de arena, más han sido los momentos malos que los buenos, y eso se junto a un Atlético de Madrid que ha sido realmente campeón de la regularidad, que ha hecho semana tras semana, como es el lema de su entrenador Simeone, partido a partido, ellos van siempre partido a partido con mucha humildad, pero van ganando puntos y ganando puntos. Y en estas últimas semanas también se están como quedando. Yo pienso de que un tema de física que le ha estado afectando, pues Arda Turán cayó lesionado, también está fuera Diego Costa, su figura principal, aunque se dice de que va a estar en el último partido en el Camp Nou, que va a llegar bastante justo porque tiene un problema muscular, pero es un jugador demasiado importante, es el hombre gol de ese Atlético de Madrid. Supuestamente van a hacer todo lo posible para que esté contra el Barça, y ahí arriesgarían, o sea, si Dios no quiera, pero si le pasa algo en ese partido a Diego Costa, lo más probable es que Partner no esté para la final de la Champions, pero bueno, yo creo que van a correr ese riesgo. El tema es que el Atlético de Madrid es favorito para la Liga, ¿por qué? Porque de los tres resultados posibles, con un empate o con una victoria, por supuesto, ya es campeón. En cambio, el Barça necesita ganar. Necesita Pero ganar, sí, perdón. pero el Barça ganando empataría. El Barça ganando empataría, pero en el tema de los desempates, que son los encuentros particulares, estamos empatados, y entonces ahí sí vamos a la diferencia de goles, y ahí sí estamos mejor que el Atlético Madrid. La única manera de que el Barça sea campeón es realmente ganando ese partido. Ya no hay otras posibilidades. Ahí es donde lo veo yo complicado, ahí es donde lo veo yo complicado, porque este equipo ha demostrado que este año que realmente no está para grandes cosas. Realmente de los partidos grandes, lo único que llegó a llevar adelante fueron los dos superclásicos, sobre todo aquel que le ganó 2-4 al Madrid en el Bernabéu, pero en los demás, en lo que ha sido la final de la Copa del Rey, por supuesto que la Champions, y luego este rosario de malos resultados contra equipos de mitad de tabla para abajo. Como yo le he dicho otras veces, yo siento que no está para ganar la liga. Pero bueno, los malos resultados que los dos rivales han tenido también en estas últimas semanas le han puesto la liga al alcance de la mano. Entonces, depende de sí mismo el Barça, y tiene que ganar su casa, no le queda otra. Hoy hubo unas declaraciones de Messi donde dice que, bueno, que la plantilla quiere ganar esta liga y dedicársela a Tito Vilanova, que sería como el aliciente que ellos tendrían para salir y, bueno, y comerse el Atlético de Madrid, que siempre es un equipo con hambre, que siempre muerde, que siempre está ahí marcando arriba, y que ha sido realmente una piedra en el zapato todas las veces que nos hemos encontrado este año, tanto en Champions como en Liga. Entonces, bueno, va a ser un partido realmente, pienso que muy interesante. El Atlético de Madrid es favorito, simplemente con ponerse atrás y jugar el juego que ellos saben, que es marcar muy duro y entonces ir al contragolpe, y lograr un empate, ya son campeones. Así que no sé, yo pienso de que el Barça va a tener que ir a por el partido, a jugar el único fútbol que ellos saben jugar, que es ofensivo, y bueno, tener mucho cuidado atrás. El partido, yo le tengo mucho miedo a la alineación que vaya a sacar Tata, porque me temo que va a salir otra vez con Cesc Fábregas, que es lo que a él le encanta. Yo desearía ver arriba una tripleta de atacantes tipo Messi, Pedro y Alexis, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver, porque varios de los jugadores que estén en ese partido van a jugar su último partido con el Barça. Yo pienso que Alexis es uno de ellos. Precisamente te quería pedir tu opinión sobre, porque también estuve leyendo en varios artículos, en varias revistas especializadas, y bueno, se habla de que van a salir muchos jugadores del Barcelona, entre ellos Javier Mascherano. Hay muchos nombres que suenan, inclusive el mismo Fábregas también está sonando mucho, jugar con el Arsenal y jugar con otro equipo, no sé si con el Manchester United. Entonces, no sé si se ha conocido algo de eso. Ojalá. Ojalá, porque la verdad que yo por lo menos de Fábregas estoy hasta los tequeteques. Tiene que venir una renovación, una buena cantidad de jugadores se tienen que ir, que ya han cumplido su ciclo. Se dice que Luis Enrique, que todos sabemos que va a ser el entrenador, le ha pedido al Barça una plantilla de 23 o de 24 jugadores. Él quiere hacer una profunda remodelación con cinco o seis caras nuevas, sumando a los repatriados de Deulofeu y Rafinha. Y otra de las cosas que quiere hacer, que es algo que yo no entiendo cómo no se ha hecho, es reducir el personal en el cuerpo técnico. Resulta de que en el cuerpo técnico se han sumado, tenemos ayudantes de que todavía estaban con Guardiola, los que después contrató Tito Vilanova y los que se trajo el Tata de Argentina. Entonces realmente hay un exceso de personal ahí y eso no ha ayudado realmente. Aparte de eso, él me imagino que querrá traerse su personal de confianza de allá del Celta de Vigo. Tenemos por lo menos la portería está cubierta. Falta ver qué va a pasar con el segundo arquero y con el tercer arquero. Se habla de la contratación de Courtois, yo no creo que eso se dé. Courtois es un arquero de primer nivel, yo pienso que es el mejor arquero que hay en este momento en el fútbol español, y si tú estás trayendo a Ter Stegen para que cubra la vacante de Víctor Valdés, ahí no caben los dos, o es Ter Stegen o es Courtois. Como viene, una de las posibilidades es ascender al arquero del filial, Jordi Masip. Y bueno, quedaría el tema del tercer arquero, pues ahí se pudiera contratar a algún veterano que esté sin equipo. La defensa está fijo Piqué, lamentablemente para mí. Está fijo Bartra, que es una de las pocas notas positivas de este año, cómo ha crecido el canterano Barça, el canterano Bartra, en términos pues a medida que ha tenido minutos ha cumplido con la responsabilidad. El tema de Mascherano es que ya tiene una edad donde si tú sigues esperando, no vas a poder salir de él por una cantidad de dinero interesante. Entonces, el tema de Mascherano es doble, es de edad y es financiero. Y para comprar la gente que tú quieres comprar, como se habla de David Luiz, como se habla de Laporte, tú tienes que hacer caja. Entonces, para hacer caja, pues tiene que salir Mascherano, tiene que salir muy posiblemente Dani Alves también, que todavía son jugadores que en ciertos países como Italia o como Inglaterra, tienen cartel y pueden tener buena demanda de dinero. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, eso lo veremos, pienso yo que después del Mundial se van a dar todos estos movimientos. Pero definitivamente sí, tiene que salir cinco, seis o más jugadores y entrar otros tantos. ¿Okay? Claro, para que haya una hegemonía y una variedad importante, ¿no? No se queden tanto en el pasado, sino que renueven, que es lo más importante. Exactamente. Y una de las cosas donde yo critico al Tata es que no ha impulsado la cantera. Realmente él, el único canterano al cual confió fue Bartra. Ahí él acertó. Pero a Montoya lo tuvo todo el tiempo en el banco, lo mismo a Sergio Roberto, lo mismo a Tello, que está molesto y se quiere ir. Entonces, bueno, yo espero que Luis Enrique, que como sabemos, un hombre de la casa y que fue entrenador del filial, él sí le va a dar la importancia a la cantera que la cantera tiene. Uno que se despidió del equipo fue Víctor Valdés, que no va a estar en el último partido, ni siquiera en la tribuna. Ya se despidió pues de todos sus compañeros y se marchó a Alemania para continuar su recuperación de su operación. Ya sabemos que Valdés termina contrato al final de esta temporada y se ha estado hablando de que va a firmar con el Mónaco. ¿Okay? Okay. Eso es lo que tengo del equipo culé. Del Atlético de Madrid, pues entonces, bueno, las noticias básicamente tienen que ver es con Diego Costa, pues lo que ya comenté, de que aparentemente sí va a llegar al partido del Camp Nou y que se va a arriesgar así no esté al 100%. Pero un Diego Costa, un 90, un 80%, es más peligroso que la mayoría de los delanteros del fútbol español, así que no se fíen mucho. Lo otro que tiene ese partido de muy importante es que es la despedida de Puyol en el Camp Nou. Entonces, yo no creo que sea titular, pero sí yo lo veo quizá entrando en el segundo tiempo, que le den, dependiendo cómo esté obviamente el partido, que le den unos minutos para que se pueda despedir en el terreno de la afición. Puyol, bueno, es todo un símbolo del barcelonismo y bueno, un hombre muy querido y que está sonando de que definitivamente va a colgar los botines y posiblemente forme parte del cuerpo técnico que ayude a Luis Enrique. Partner, hay cierto, en este ambiente premundialista ya están saliendo las listas de seleccionados, que siempre es bueno repasar. ¿Qué te parece si vemos algunos equipos, por lo menos las listas preliminares? Pues sabemos que esto hasta 24 horas antes del mundial, del primer partido del mundial, se pueden hacer cambios por lesiones, pero unos días antes hay que sacar la lista definitiva de 23 jugadores cada selección. Entonces lo que han estado saliendo son listas preliminares que obviamente la mayoría de estos van a estar. ¿Te parece si damos un paseíto? Perfecto, cómo no. Ok. Estupendo. Yo tengo por aquí, por ejemplo, la lista de Argentina. Lamentablemente, bueno, muchos de nosotros estábamos pidiendo el Apache Tevez y Tevez no va a estar. Tampoco va a estar Willy Caballero, que fue quien en el partido último del Atlético de Madrid salvó el resultado con una parada realmente espectacular. Y el equipo albiceleste preliminar es el siguiente. En la portería, Andújar del Catania, Agustín Orión de Boca y Sergio Romero del Mónaco. Esos son los tres arqueros. En la defensa, José Basanta del Monterrey, Hugo Campagnaro del Inter, Martín de Michelis del Manchester City, Federico Fernández de Napoli, Ezequiel Garay de Benfica. Por cierto, lo vamos a ver mañana, que mañana es la final de la Europa League, donde Benfica y Sevilla se enfrentarán. Lisandro López del Getafe, Gabriel Mercado de River, Nicolás Otamendi de Atlético Mineiro, Marcos Rojo del Sporting y Pablo Zabaleta del Manchester City. Los mediocampistas, Fernando Gago de Boca, Javier Mascherano de Barcelona, Ángel Di María del Real Madrid, Ever Banega de Newell's, Lucas Viglia de Lazio, Maxi Rodríguez de Newell's, Augusto Fernández del Celta, José Sosa, el Principito de Atlético de Madrid, Enzo Pérez del Benfica, Ricardo Álvarez del Inter y Fabián Rinaudo del Catania. Por último, la delantera, el Kun Agüero de Manchester City, Franco Di Santo del Werder Bremen, Gonzalo Higuaín del Napoli, del Pipita, Ezequiel Avessi del PSG, Lionel Messi del Barcelona y Rodrigo Palacio del Inter. ¿Qué te parece esta albiceleste? Yo creo que es lo mejorcito que se ve en el papel. Sí, señor. Lástima lo del Apache Tevez, pero bueno, ahí hay un tema ya de química entre el entrenador y el jugador y ahí ya no hay más nada que hacer. Siempre en todas las convocatorias siempre sale uno o dos que uno diría, bueno, pero es que yo quisiera que estuviera fulano, que estuviera mengano. Pero la verdad que aquí están la mayoría de los que deberían estar. Exceptuando quizá al Apache, pues esto es una convocatoria bastante bastante completa. Francia, partner. Ahí sí, ahí sí hubo tela que cortar. Uno de los grandes jugadores franceses, que es Samir Nasri del Manchester City, se ha quedado fuera. Esa es la gran novedad. Aquí tenemos, por ejemplo, en la portería, Hugo Lloris de Tottenham, Steve Mandanda del Olympique de Marsella y Mikael Landreau del Bastia. Defensa, Rafael Varane, que está lesionado, tengo entendido. Sí, para mí sí. Está lesionado, pero bueno, está aquí en la lista. Rafael Varane del Real Madrid, Laurent Koscielny del Arsenal, Mamadou Sakho del Liverpool, Eliaquim Mangala de Oporto, Bakary Sagna del Arsenal, Matthew Debuchy del Newcastle, Patrice Evra, el capitán, uno de los capitanes del Manchester United, que por cierto ya no va a estar a partir de la temporada que viene, ya no está con el Manchester United. Y Lucas Digne de PSG. Centrocampista, Paul Pogba de la Juventus, gran jugador. Hay que estar pendiente de él en el Mundial. Johan Caballé del PSG, Blaise Matuidi también del PSG, Mathieu Valbuena del Marsella, Moussa Sissoko del Newcastle, Rio Mabuba del Lille y Clément Grenier del Olympique de Lyon. Y en la delantera, Karim Benzema del Real Madrid, Olivier Giroud del Arsenal, Franck Ribéry del Bayern de Múnich, Loïc Rémy del Newcastle y Antoine Griezmann de la Real Sociedad. Este es el equipo francés donde Didier Deschamps pues dejó de lado a Nasri y a uno que ha tenido una gran temporada, que es Laporte, el defensa central del Atlético de Bilbao, que está sonando para el Barça. En el caso de la selección holandesa, Luis van Gaal ofreció una prelista de 30 convocados y en este caso él está apostando a la juventud y en muchos casos pues son jugadores que juegan la Eredivisie más que en el exterior. Aquí habíamos comentado hace algunos podcasts atrás que uno de los grandes jugadores, Kevin Strootman, no iba a estar por lesión. Entonces, está mezclando pues algunos futbolistas con una buena experiencia, pero que como digo, la mayoría son jóvenes. A ver, porteros, Tim Krul de Newcastle, Jerome Soet del PSV, tiene cuatro porteros, Michael Vorm del Swansea y Jasper Cillessen del Ajax. Defensas, Daley Blind del Ajax, Daryl Yanmaat del Feyenoord, Ron Vlaar de Aston Villa, Bruno Martins de Feyenoord, Joël Veerman del Ajax, Patrick Van Aanholt del Vitesse, Paul Verhaegh, Augsburgo, Stefan de Vrij de Feyenoord, Karim Rekik del PSV y Terence Kongolo de Feyenoord. Aquí, como vemos, mayoría de jugadores de la liga holandesa. Centrocampista, Wesley Sneijder del Galatasaray, Rafael van der Vaart de Hamburgo, Tony Trintat de Feyenoord, Jordi Klaassen de Feyenoord, Nigel de Jong del Milan, Memphis Depay de PSV, Quincy Promes de Twente, Leroy Fer de Norwich, Jonathan Guzmán de Swansea y Georginio Wijnaldum de PSV. Delanteros, Robin Van Persie, Manchester United, Arjen Robben, Bayern de Múnich, Klaas-Jan Huntelaar, Schalke 04, Dirk Kuyt, Fenerbahce, Jean-Paul Boutieu de Feyenoord y Jeremy Lens de Dinamo Kiev. Realmente se fue quizás por la vieja guardia, entre comillas, en la delantera, donde hay realmente peso pesado. Robben, Van Persie, Huntelaar, Kuyt, que deben ser los que vean la mayor cantidad de minutos, pero en las demás líneas, como vemos, bastante, bastante juventud está llevando Van Gaal. Vamos con España, partner, que ahí sí tenemos tela que cortar. Como sabemos, España tiene una gran cantidad de jugadores, que obviamente aquí Del Bosque nunca va a dejar a todo el mundo contento porque siempre van a tener que hacer algún tipo de corte que va a ser antipático. A ver, porteros, Iker Casillas, Real Madrid, Pepe Reina, Nápoles y David De Gea, Manchester United. Aquí obviamente David De Gea está entrando por Víctor Valdés que no llega por el tema de la lesión. Pero Casillas y Reina son, en un caso es el titular y el otro caso es el tercer arquero anteriormente y que ahorita se convierte en el segundo arquero de esta selección española. Defensa, Sergio Ramos de Real Madrid, Gerard Piqué del Barcelona, Raúl Albiol de Nápoles, Javi Martínez del Bayern de Múnich, Juanfran Torres del Atlético, Jordi Alba del Barcelona, César Azpilicueta de Chelsea, Dani Carvajal del Real Madrid. Partner, esta fue la sorpresa porque decidieron dejar fuera a Arbeloa y darle la entrada al joven Carvajal que ha tenido una gran temporada en Real Madrid. Yo me imagino que tú estás de acuerdo conmigo. Sí, cómo no, totalmente. Yo, a mí Pero Arbeloa, sinceramente, jamás me ha convencido. Yo nunca entendí cómo se le daban tantos minutos, tanto en el Real Madrid como en la selección. Pero este muchacho Carvajal, la verdad que sí juega muy bien y la verdad que me gusta que le han dado la oportunidad y que va a estar en Brasil. Pero Arbeloa, te digo una cosa, es más que nada, se parece para mí mucho a Pepe, en términos de que lo que básicamente le gusta es meter piernas y algunos periodistas comentan de que su presencia hubiera sido un problema porque por un lado no se las lleva bien con Iker Casillas y por el otro tampoco se las lleva bien con una serie de jugadores del Barcelona. Entonces, bueno, el Bigotón cortó por lo sano y dijo, bueno, ya que en su propio equipo no está teniendo minutos y está lesionado, pues bueno, vamos ya no a Carvajal, que ha tenido una buena temporada, y yo pienso que Carvajal debería tener, junto con Azpilicueta, son los que van a estar llevando la punta derecha de la defensa en Brasil. Entonces, estamos de acuerdo que Carvajal es una buena escogencia. Y el último es Alberto Moreno del Sevilla. Ah, en la media. Aquí donde hay muchísimo talento y también obviamente están dejando algunos por fuera porque no queda más remedio. Xavi Hernández de Barcelona. No está en un buen momento, pero obviamente en un mundial es una persona de experiencia, con clase y que está contando con él y tiene toda la confianza del técnico. Xavi Alonso de Real Madrid, en buen momento de forma, lamentablemente no va a estar en la final de la Champions, pero por tema de tarjeta. Andrés Iniesta de Barcelona, bueno, ahí no hay nada que decir. Coque Resurrección del Atlético, aquí este es uno de los jugadores que le están dando el premio a la gran temporada que ha tenido con el Atlético de Madrid. Sergio Busquets del Barcelona, bueno, es el que siempre hace el trabajo la chita callando, pero que es inamovible en ese sector del medio terreno. Santi Cazorla del Arsenal, yo no sé si va a estar al final en la lista, lo veo difícil. Ander Iturraspe del Athletic, también lo veo difícil. Cesc Fàbregas del Barcelona, bueno, aquí, ¿qué quieres que te diga? Thiago Alcántara del Bayern de Múnich, no sé si al final va a estar en la lista porque ha estado lesionado y no viene de. No va a llegar al mundial con ritmo futbolístico. Juan Mata del Manchester United, pudiera ser que sí. David Silva del Manchester City, yo pienso que sí, es un tremendo jugador. Y ha estado, es uno de los pilares pues, de ese Manchester City que esta semana se tituló campeón de la Premier. Pedro Rodríguez del Barcelona y Jesús Navas del Manchester City. Y en la delantera, que es donde hay más polémica, Diego Costa del Atlético de Madrid, ahí no hay nada que decir, pienso que debe estar prácticamente de titular también. David Villa del Atlético, lo veo complicado. No está en buena forma, ya tiene una edad avanzada, si va a ser básicamente porque Del Bosque confía en él más que por lo que pueda aportar. Fernando Torres del Chelsea, lo mismo, ha tenido mucho banco con Mourinho, no lo veo en buen momento. Álvaro Negredo del Manchester City, sí lo veo, y lo veo titular junto con Diego Costa o quizá uno de los dos. Y por último, el que yo veo que está mejor, exceptuando a Diego Costa, que es Fernando Llorente de la Juventus. Aquí se están quedando varios nombres por fuera, se está quedando, por ejemplo, Roberto Soldado, pero bueno, los que están, aquí hay una lista que es 1, 2, 3, 4, 5 delanteros. Yo pienso de que al final van a ser entre 3 y 4 delanteros que se va a llevar. Porque obviamente aquí hay que recortar, pues esta plantilla de 30, que siempre hay que llevar tres arqueros por el tema de posibles lesiones y tareas, etcétera, tú tienes que tener 27, entonces se reducen a 24 entre defensa, medio y delantero, entonces yo no creo que se vaya ahí con tanto delantero. ¿Qué te parece esta selección española, partner? Bueno, no, mira, es una selección muy completa, inclusive es hasta, yo diría que un agradable dolor de cabeza para el técnico, para cualquier técnico, porque obviamente hay jugadores de altísimo nivel que van a dar mucho de qué hablar, ¿no? Yo creo que hay que hacer mucho hincapié en la defensa, porque lo que es el medio campo y la delantera, pues siempre se ha contado con una buena plantilla y unas buenas bancas. El problema Bueno, está en la defensa. definitivamente, con este talento que él dispone, yo pienso que muchos de los nombres, están correctos y bueno, definitivamente España es candidato al título con esta plantilla. Nuevamente, yo repito mi duda. Yo no estoy seguro si Iker Casillas está para ser titular en el Mundial, pero bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos. Brasil, partner. Brasil. Sí, un equipo al que poco he seguido. Conozco únicamente a sus figuras más destacadas, como el caso de David Luiz, el caso de Neymar, de Hulk, o sea, estos jugadores que Si hay alguien nombran. que está obligado a demostrar y a llegar a la final, es este equipo de Escolari. Yo no creo que lleguen a la final, honestamente. Yo creo que la final no llega a este equipo. Este equipo se queda en, yo creo que en cuartos de final se deben quedar. Honestamente te lo digo. ¿Pero por qué, pues? Bueno, porque es una premonición. Este equipo me parece que es un equipo, no sé, no le veo esa garra de campeón, no le veo esa cara de campeón. No, Que pero uno dice, uno, ganó la Confederación. bueno, eso no tiene nada que ver. Pero esto es un mundial y aquí las cosas son diferentes. Bueno, pues está jugando en su casa. ¿Qué te pasa? Bueno, ¿Eh? no digo lo contrario, pero para. El apoyo del público, la torcida. Sí, bueno, pero para mí Brasil no pasa de cuartos de final. Bueno, vamos a ver. A ver, portero, Julio César del Toronto, Jefferson del Botafogo, Víctor del Atlético Mineiro. Defensa, Dante del Bayern de Múnich, David Luiz del Chelsea, Ajá. Enrique del Napoli, Thiago Silva del PSG, para mí el mejor central del mundo en estos momentos. Dani Alves del Barcelona, Maicon de la Roma, Marcelo del Real Madrid y Maxwell del Paris Saint-Germain. Aquí se están quedando por fuera dos jugadores importantes del Atlético de Madrid que han estado presionando los medios mucho a Scolari para que los nombre, que son Miranda, el defensa central, y el lateral Felipe Luis. Aquí se llevó de lateral izquierdo a Maxwell, y a Marcelo, por supuesto. Marcelo debería ser el titular y Maxwell está de suplente. Pero yo pienso que realmente Felipe Luis, con la temporada que ha tenido, se merece esto mucho más que Maxwell, que ya es más veterano. Media cancha, Fernandinho, el Manchester City, Hernández del Inter, Luis Gustavo del Wolfsburgo, Oscar del Chelsea, Paulinho del Tottenham, Ramírez del Chelsea y William del Chelsea. Aquí es donde yo tengo mis dudas en esta selección brasileña. Yo pienso que Fernandinho es un gran jugador para lo que es la contención. Lo mismo Luis Gustavo, los dos son una de las parejas mejores. Y por ahí, bueno, casi que no pasa nadie, ¿no? ¿Qué pasa de ahí para adelante? Ahí están mis dudas. Oscar y William, la pareja del Chelsea, yo a ninguno de los dos lo veo realmente con esa calidad que han tenido otros mediocampistas brasileños al pasado, pero bueno, hasta ahora le ha ido bien a esta selección. Obviamente no disputó la eliminatoria por razón de que está en su casa, pero en la Copa Confederaciones le fue muy bien, que yo pienso de que es una, a diferencia de lo que tú opinas, es un indicador bastante bueno. Delantero, Bernard del Shakhtar, Fred del Fluminense, Hulk del Zenit de San Petersburgo, yo del Atlético Mineiro y Neymar del Barcelona. ¿Cuáles son los dos nombres grandes así, o tres grandes que se quedaron de entrada afuera? Bueno, tres vacas sagradas. Robinho, Ronaldinho y Kaká. Ninguno de los tres están en la lista. Y si no están en la lista preliminar, yo creo que tampoco van a estar en la lista definitiva, aparte. Muchos decían, bueno, estaban hablando de que Kaká como más o menos ha recuperado su forma en el Milan, y Ronaldinho que llegó a ser campeón de la Libertadores con el Atlético Mineiro, pero nada, no, Scolari no se anduvo con medias tintas y a los tres veteranos lo dejó fuera, ¿qué te parece? Sí, bueno, pero es que eso está de anteojito. Eso está de anteojito, porque Kaká nunca, primero no está en una condición física de primer nivel, eso se sabía, y por eso era el interés de Kaká de jugar la mayor cantidad de partidos con el Milan, para ver si Scolari lo llevaba para el Mundial. Igual pasa con Robinho y el mismo caso de ¿cómo se llama? Acá es hombre, Robinho Caca, el niño. y Ronaldinho. Ronaldinho ni se diga, Ronaldinho no creo que esté en los planes de este Scolari para el Mundial. Honestamente no. No, no está, no está. Por eso mismo, no. Pero bueno, Nada. tiene obviamente su Tiene a su gente que lo sigue, ¿no? Y también Kaká y también Robinho, pero nada, ninguno de los tres va a estar. Ninguno, por eso mismo, o sea, ellos ya pasaron su momento y yo creo que Escobar está obviamente buscando jugadores jóvenes de primer nivel que obviamente hagan ese trabajo. Ok, tenemos aquí el caso de México, partner, que también es una selección que siempre genera titulares y tiene jugadores tanto en su torneo local como en Europa. Sí, el problema que tiene México, a mi manera de ver las cosas, es que México es una selección donde sus jugadores, una vez que salen para Europa, ya entonces cambian de actitud, ya la selección para ellos no significa nada y bueno, se ven al mejor postor. Ese es el gran problema que siempre ha tenido México. Tenemos los casos de Giovanni Dos Santos, Chicharito Hernández, o sea, jugadores que Que los dos realmente están en la son. lista. Vamos a repasar la lista a ver. Arquero, Jesús Corona del Cruz Azul, Guillermo Ochoa del Ajaccio y Alfredo Talavera del Toluca. Dos que están en la liga local y uno que está en Europa. Que era titular, Guillermo Ochoa era titular, pero hoy en día es suplente. Defensa, Paul Aguilar del América, Andrés Guardado del Bayer Leverkusen, Miguel Layún del América, Rafa Márquez de León. ¿Sabes qué Rafa Márquez? Está reinventando su carrera después que salió al Barça, que fue a la Major League Soccer. Volvió otra vez a México y quedó campeón con el León. Y ahorita está de nada más y nada menos que de capitán de este tri. Y va a ser titular, pues ahí en el centro de la defensa, el veterano Rafa Márquez. Héctor Moreno, el Español de Barcelona, Diego Reyes del Porto, Francisco Rodríguez del América y Carlos Salcido de Tigres, que es otro veterano que ha estado en mundiales también. Mediocampista, Isaac Brizuela de Toluca, Marco Fabián de Cruz Azul, Héctor Herrera del Porto, Juan Carlos Medina del América, Carlos Peña de León, Luis Montes de León y José Vázquez de León. Aquí se fue con mayoría de jugadores del torneo local. Y Claro, como tiene que ser. en la delantera, Giovanni Dos Santos del Villarreal, Chicharito Hernández del Manchester United, que ha jugado muy pocos minutos esta temporada. Raúl Jiménez del América, Oribe Peralta de Santos y Alan Pulido de Tigre. Este es el equipo que presenta México para este mundial. Que, Bueno, y dejaron por fuera a Carlitos Vela, de paso. bueno, él se dejó fuera. Por eso mismo, es lo que te estoy diciendo. Él mismo se dejó fuera porque tú sabes que él renunció a la selección. No es que lo dejaron fuera, es que el técnico inclusive viajó hasta España, reunirse con él y él le dijo de frente, mira, yo no quiero jugar. Él tiene su rollo mental. Yo no sé qué le pasa a la Bueno, selección, que lo que yo te comentaba, es lo que te comentaba, el jugador mexicano, lamentablemente, se le van los humos a la cabeza y después no quieren saber nada de su país. Después que salen de México, ¿verdad? Que les dio todo donde se formaron, entonces después abandonan la selección. O sea, yo no puedo entender eso. yo tampoco. Pero ¿qué quiere que te diga? Otro candidato para llegar a la final, que yo lo veo llegando bastante lejos, y cuidado, y si no se lleva los máximos honores, que sería contra lo que hemos dicho, pues, sería contra la historia, porque nunca un equipo europeo ha ganado mundiales de América. Pero si hay un equipo que yo creo que tiene cómo ganar, es este equipo alemán. El equipo de Joaquín Löw. En la portería, Manuel Neuer del Bayern Múnich, Roman Weidenfeller del Borussia Dortmund y Ron-Robert Zieler de Hannover. En la defensa, Jerome Boateng del Bayern Múnich, Eric Durm y Kevin Grosskreutz del Borussia Dortmund, Benedikt Höwedes del Schalke, Mats Hummels del Borussia Dortmund, Marcel Janssen del Hamburgo, Philipp Lahm del Bayern Múnich, que debería ser el capitán, Per Mertesacker del Arsenal, tremendo defensa central, Skodran Mustafi de la Sampdoria y Marcel Schmelzer del Borussia Dortmund. En la media cancha, Lars Wendel del Leverkusen, Julian Draxler del Schalke, Mario Götze del Bayern Múnich, León Goretzka del Schalke, André Hahn del Augsburgo, Sami Khedira del Real Madrid. ¿Cómo está Khedira, partner? Yo creo que ya está recuperado. Está recuperado, todavía no está practicando full, pero yo creo que ya pudiese. ¿Tú crees que sea la partida en la final de la Champions? No, no creo, definitivamente no. No. No, no, no creo. No está físicamente apto para una final de la Champions que va a ser bastante disputada. Okay, Toni Kroos del Bayern Múnich, Max Meyer del Schalke, Thomas Müller del Bayern Múnich. Bueno, aquí lo que hay es cantidad y cantidad de talento. Mesut Özil del Arsenal, Marco Reus del Borussia Dortmund, André Schürrle del Chelsea, Bastian Schweinsteiger del Bayern Múnich, Kevin Volland del Hoffenheim y Matthias Ginter del Freiburg. Aquí obviamente varios nombres van a salir cortados cuando se haga la lista definitiva. Lo que me llama la atención es que apenas está con una lista de dos delanteros. Y los dos son bastante veteranos. Lukas Podolski del Arsenal y Miroslav Klose de la Lazio. Sí, es una delantera demasiado, demasiado, Demasiado demasiado, corta, demasiado corta y demasiado veterano. demasiado veterana, es Sobre correcto. todo el caso de Klose, yo sé que es un hombre que cuando se pone la franela de la selección, el hombre se enchufa y mete goles. Pero oye, aquí falta gente. Aquí deberían llevar por lo menos un par de delanteros más. Pero bueno, todavía estamos hablando de ¿Y qué pasó con Mario Gómez? Mario Gómez, no sé, está fuera. Raro, porque Mario Gómez es un tipo de área. Ese es uno de los nombres que llama la atención que no está en esta lista. En esta lista, Pero exactamente. bueno, pudiera entrar al final, pues, Sí, pero en la bueno. preliminar no está, algo pasó. Sí. Otro de los que siempre generan titulares y que siempre la gente espera de ellos, pero que se quedan por algún motivo o por otro, es Inglaterra. Pero siempre tiene equipo de calidad. En la portería, Joe Hart del Manchester City, que debe ser el titular, Ben Foster del West Bromwich y Fraser Forster del Celtic. En la defensa, Lictor Benz del Everton, Gary Cahill del Chelsea, Phil Gaglielka del Everton, Glenn Johnson de Liverpool, Phil Jones del Manchester United, que no sé por qué lo llevan, porque tenía una mala temporada, Luke Shaw del Southampton y Chris Smalling del Manchester United. Aquí se queda por fuera una de las vacas sagradas, que es Ashley Cole del Chelsea. No entiendo por qué no lo llevan, porque es un tremendo marcador de puntos. Mediocampista, Ross Barkley del Everton, Steven Gerrard del Liverpool, tremendo jugador y debe ser titular sin duda alguna. Jordan Henderson del Liverpool, Adam Lallana del Southampton, Frank Lampard del Chelsea, James Milner del Manchester City, Alex Chamberlain del Arsenal, Raheem Sterling del Liverpool, también una gran temporada con el equipo rojo, y Jack Wilshere del Arsenal. Atacantes, Ricky Lambert del Southampton, Wayne Rooney del Manchester United, Daniel Sturridge del Liverpool, tremendo jugador, y Danny Welbeck del Manchester United. Aquí ya sabíamos que se había caído por el tema de la lesión el jugador Walcott. Tío Walcott. Tío Walcott. Aquí en esta lista, obviamente sabíamos que Tío Walcott, que es uno de los grandes jugadores ingleses, no iba a estar, lamentablemente. Y aquí se confirma, pues el tío Walcott no llega, pues su recuperación física para... Hay una lista de stand-by de algunos jugadores que pudieran ser llamados, como John Rudy, John Flanagan, John Stones, Michael Carrick del Manchester United, Tom Cleverley del Manchester United, Andy Carroll del West Ham y Jermain Defoe del Toronto. Ese es el equipo inglés. Bueno, de todas maneras, vamos a seguir con estas listas en el próximo podcast. Porque todo esto de aquí para allá van a salir. Todavía nos faltan varios equipos aquí por revisar. Oh, muchísimo, muchísimo. O sea, eso es un tema de varios programas porque Señor. olvídate. Vamos con los resultados, partner. Vamos con resultados. Ok, empezamos con el miércoles 7 de mayo. Adelante. Tenemos, bueno, la primera división de España. Tuvimos que ese día, bueno, el lamentable empate en Real Madrid contra el Valladolid, un gol por cero. Okay, el resultado que dejó fuera a los merengues de toda posibilidad de buscar la liga. En la Premier League Inglaterra. Te corrijo, todavía ahí en ese momento había posibilidad. Bueno, pero ese empate ya era un presagio de lo que venía. Okay. Ok, la Premier League, Sunderland 2, West Bromwich 0. Después también Manchester City 4, Aston Villa 0. Tuvimos un partido de Copa Libertadores, San Lorenzo 1, Cruzeiro 0, en los cuartos de final. Y Nacional 1 y Arsenal de Sarandí 0, también en los cuartos de final. Ok, en la liga Postobón tuvimos dos partidos, Independiente de Santa Fe 1, Atlético Nacional 0 y Atlético Junior y Millonarios empataron a 0 goles. vamos a ver. Después estuvimos en la primera división venezolana, el torneo Clausura, el resultado de Carabobo 1 y Estudiantes de Mérida 0. Liga 1 de Francia, dos partidos. Mónaco y Guingamp empataron un gol. Y aquí la sorpresa de la jornada, el Stade Rennais derrota al poderoso Paris Saint-Germain con un resultado de 2-1. El día jueves tenemos los siguientes resultados. Se jugó un partido de cuarto de final de la Libertadores, dos partidos de cuarto de final. Empate a uno entre Lanús y Bolívar. Y Atlético Nacional 0, Defensor de Sporting 2. Después, más nada. Viernes, perdón. Tal. Viernes, ok, el viernes estuvimos entonces en la primera división de Argentina, Olimpo de Bahía Blanca 3, Godoy Cruz de Mendoza 1. Eso es todo, o sea que no hubo mucho movimiento este día. El día Bueno, ahí. sábado, los sábados normalmente hay bastante movimiento. En Argentina hubo hasta cinco partidos: Estudiantes de La Plata 3, San Lorenzo 0, Vélez Sarsfield 2, Colón de Santa Fe 0, Newell's 4, All Boys 2, Racing 0, Rosario Central 0 y Atlético Rafaela 0, perdón, Atlético Rafaela 1, Tigre 1. En la BBVA, Villarreal 4, Rayo Vallecano 0, Levante 2, Valencia 0, en duelo de rivalidad regional. En la Serie A, Verona 2, Udinese 2, Inter de Milán 4, Lazio 1. En este partido, partner, se produjo la despedida de un histórico que es Javier Zanetti, que tiene algo así como 19 años con el Inter de Milán. Y se retiró en este partido. Tenemos la fecha 4 del Brasileirão: Internacional 2, Atlético Paranaense 1, Botafogo 6, Criciúma 0, Palmeiras 2, Goiás 0. En la Bundesliga: Bayer Leverkusen 2, Werder Bremen 1, Mainz 3, Hamburgo 2, Bayern de Múnich 1, Stuttgart 0, Schalke 4, Bremer 1. Augsburg 2, Eintracht de Frankfurt 1, Hoffenheim 3, Eintracht de Braunschweig 1, Hannover 96 3, Freiburg 2, VfL Wolfsburg 3, Borussia Mönchengladbach 1 y por último Hertha Berlín 0, Borussia Dortmund 4. En la Liga 1 de Francia, Ajaccio 2, Stade Reims 1, Lyon 0, Lorient 1, Bordeaux 1, Marsella 1, Montpellier 0, Bastia 2, Evian Thonon-Galhard 2, Nice 0, Nantes 1, Saint-Étienne 3, Wingham 2, Toulouse 0, Stade Reims 1, Sochaux 2, Lille 1, Paris Saint-Germain 3. Y con este resultado, partner, el Paris Saint-Germain se confirmó pues este campeón De la liga. de la Liga 1 de Francia. Aunque ya el resultado negativo que tuvo el Mónaco ya le había dado aquí está, Valencia 1, AS Mónaco 2. Esta combinación de resultados ya le, fuera de toda duda, le confirmó entonces al millonario Paris Saint-Germain el título. En la Eredivisie, playoff semifinales para la UEFA: Vitesse Arnhem 1, FC Groningen 4, Heerenveen 1, AZ Alkmaar 0. Eso es todo, partner, por este día. Ok, entonces domingo 11 de mayo, los siguientes resultados. Primera división en Argentina. Belgrado de Córdoba empató con Arsenal de Sarandí a 0 goles. Boca le ganó a Lanús 3-1. Un momentico porque este partido es importante. Este partido es importante no solo porque el Boca se mantiene en pelea por la tabla acumulada para ver si llega a ser campeón o por lo menos llega a la Libertadores, sino lo más importante de este partido es que este fue el último partido de Juan Román Riquelme en la Bombonera. Riquelme termina su contrato con el Boca este año y no le han ofrecido renovación, a pesar de que la grada lo pedía con pancarta y todo eso, bueno, el histórico jugador, pues el técnico Bianchi le dio la salida cuando faltaban 2 o 3 minutos para que recibiera la ovación de todo el estadio de pie. Entonces, bueno, uno de los grandes jugadores argentinos que lamentablemente no triunfó en Barcelona, no triunfó en Europa, pero que ha sido un jugador diferente y que obviamente ya tampoco cuenta para la selección, pero bueno, qué calidad que tiene Riquelme, la verdad que tremendo jugador y bueno, ya se despide. No sé si al final se va a retirar del fútbol activo, pero por lo menos del equipo suyo de toda la vida loca ya se despidió en su cancha. Sí, Adelante. otro jugador que se despidió también fue Juan Sebastián Verón, con Sí, Estudiantes de La señor. Plata, Sí, señor. también colgó los botines, realmente una carrera muy, muy, muy bonita. Verón, que tuve oportunidad de verlo en un partido aquí que jugó Argentina en el Olímpico contra la Vinotinto hace ya unos cuantos añitos. Estaban jugadores como Verón, estaba Hernán Crespo, estaba, bueno, tantos jugadores buenos ahí. Adelante. Sí, señor. Ok. Entonces seguimos. Ok. River Plate 2, Argentino Junior 0. Sigue el River con una temporada muy, muy buena en el fútbol argentino. Sí, señor. Quilmes 2, Gimnasia de La Plata 0. Ok. Después tenemos la primera división de España. Aquí tuvimos los siguientes partidos: Atlético Bilbao 1, Real Sociedad 1, Español 1, Osasuna 1, Atlético Madrid 1, Málaga 1. Este fue un patinazo del Atlético, que tenía que haber ganado este partido para asegurar la liga, no lo hizo. No Getafe lo hizo. 1, Sevilla 0, Granada 0, Almería 2. Aquí el Celta de Vigo le ganó al Real Madrid 0, un partido que ya comenté, un partido pues bastante bastante triste para los merengues. Y otro partido que también, buen resultado que no favoreció al Barcelona, fue su empate contra el Elche. Un equipo pues que se me hace muy, muy inferior a los demás. Y por último, Real Betis 4, Valladolid 0. Ok. Premier League de Inglaterra, Arsenal 2, Norwich City No, 0. mucho. Chelsea 2, Cardiff City 1, Fulham 2, Crystal Palace 2, Southampton 1, Manchester United 1. El Hull City perdió con el Everton 2-0. Swansea City al Sunderland 3 goles por 1. Liverpool derrotó 2 goles por 1 al Newcastle United. Y Tottenham Hotspur derrotó 3 por 0 al Aston Villa. Después el Manchester City derrotó 2 por 0 al West Ham United. Y con ese resultado, partner, los ciudadanos se coronan campeones de la La Premiership. Premier League, la Premier Contra League. todo pronóstico, porque al comienzo de la liga todo el mundo decía que iba a ser el Arsenal, que hizo una gran primera mitad. Después el Arsenal se cayó, entonces vino el Chelsea. El Chelsea también se cayó, vino el Liverpool y todo el mundo juraba que iba a ser el Liverpool. Se cayó el Liverpool y al final el Manchester City el que se lleva la liga. La liga, exactamente. Y último partido, pues el Stoke City derrota al West Bromwich 2-1. De ahí pasamos a la Serie A italiana con los siguientes resultados: Atalanta 2, AC Milan 1, Napoli golea a Sampdoria 5-2, Catania 2, Bologna 1, Sassuolo 4, Genoa 2, Cagliari perdió con el Chievo Verona 1-0. Pues Torino y Parma pactaron un gol: Fiorentina 1, Livorno 0, la Roma perdió con la Juve 1-0. Y yo creo que ya tienen asegurado también esta liga, la Juve. Desde la semana pasada. En la semana pasada, es Pero correcto. este era el partido de la jornada porque era el primero contra el segundo. Exactamente. Y ganó, ya se llevó la mejor parte la Juventus. Postobón. En los partidos de vuelta, Atlético Nacional 2, Independiente Santa Fe 0, Millonarios Atlético Junior empataron a 0-0. Suela. Ya va Venezuela. Sí, señor. Tuvimos dos partidos. No, hasta más partidos. Jornada completa. Atlético Venezuela 1, Llanero 0, El Vigía 3, Carabobo 1, Deportivo Anzoátegui 0, Caracas Fútbol Club Cero, que de paso hay que decir que Caracas por primera vez queda fuera de la Copa Libertadores Primera vez en 11 años. en 11 años, una temporada para el olvido, para el Caracas. Sí. Tucanes 1, Trujillanos 0, Deportivo Lara 0, Mineros 1, Yaracuyanos 0, Deportivo La Guaira 2, Deportivo Lara 1, Estudiantes de Mérida 0, y Zamora 3, Zulia 2, lo que le da el título de campeón a Zamora. Campeón del clausura. De clausura. Porque Exactamente. ahora tiene que jugar la final a doble partido contra Minero por Correcto. el campeonato definitivo. Exactamente. Y se Y jugó un partido ahí. ok, sí, el Deportivo Táchira, que le ganó a la Aragua 2-1. Ok, después tenemos el Brasileirao, también hubo actividad. Atlético MG 2, Cruzeiro 1, Bahía 1, Vitória 1, Chapecoense 1, Grêmio 2, Coritiba 0, Sport 1, Fluminense 2, Flamengo 0, Figueirense 0, Santos 2 y São Paulo y el Corinthians empataron a un gol. ¿Qué más tenemos por aquí? Creo que eso es todo en la jornada, padre. Ya aquí ya no hay más partidos de interés. El día martes, el día de hoy, pues, hubo un amistoso internacional con resultado de Alemania 0, Polonia 0. Alemania tuvo en cancha una gran cantidad de suplentes. El titular aquí de ESPN Deportes es una Alemania improvisada empata 0 con Polonia. Sí, Entonces, bueno, no. me imagino que Creo que es una. siete partidos. Y eso es todo. Bueno, hemos terminado con nuestro resultado, Parme. Sí, señor. Entonces lo dejamos hasta aquí. Exactamente. Ya con estos resultados, pues terminamos el programa por esta jornada y vendremos ya a la próxima con otro análisis y bueno, esperando que salgan otros listados. Ya para la semana que viene tendremos campeón en la BBVA, que espero que sea el Barcelona. Vamos a tener también el campeón de la Europa League, que se juega mañana. Correcto, entre no hemos hablado, entre el Benfica, ¿no? El Benfica y el Sí, Sevilla, Benfica que y Sevilla, ¿no? por el Correcto. bien del fútbol español yo le voy al Sevilla. Y bueno, eso es lo más importante que vamos a tener. También vamos a seguir revisando esta lista de seleccionados que van dando los entrenadores de selecciones y que siempre levantan polémica porque hay gente que son populares, el caso de la Pacheteve, el caso de Ronaldinho, el caso de Henry, que se están quedando fuera del Mundial, y otros que por temas ya tácticos o decisiones del entrenador porque no tienen ritmo, por lo que sea, pues los están dejando fuera, pero bueno, siempre esto. Nunca, es lo que dije antes, nunca, estas listas siempre levantan polémica y nunca, es imposible que todo el mundo quede contento porque selecciones que tienen tantos jugadores buenos tanto en Europa como aquí en América, es imposible que en una lista de 30 que después se tiene que reducir a 23, pues tienen que estar los mejores, pero siempre hay alguno que otro que va a quedar fuera y que va a levantar polémica. Les recuerdo que nos pueden ubicar en nuestro blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com, también en nuestra cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol. También estamos en las redes Spreaker e iVoox. Iván, gracias por tu participación y será hasta la semana que viene entonces. Así es, nos vemos la semana que viene y un saludo para toda la audiencia. Chao, chao. Chao. Figures dance around and around to drums that